Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. La escuela número 141, República de México, presenta su micro radial sobre ecocidio y humedales. Los alumnas, alumnas de séptimo grado, turno tarde de la escuela número 141, República de México, nos contarán lo que investigaron sobre este tema actual. En la actualidad están ocurriendo varios ecocidios. Uno que nos preocupa debido a la proximidad es el de los humedales del río Paraná. Pero, ¿de qué hablamos cuando decimos ecocidio? Sabiendo el significado etimológico de la palabra, donde eco significa casa, ambiente, y sidio significa destrucción, matar. Concluimos que cuando hablamos de ecocidio, nos referimos a la destrucción del ambiente, destrucción de nuestra casa, matanza del ambiente. Escuchamos la importancia de los humedales, pero ¿qué son los humedales? Los humedales son áreas que permanecen en condiciones de inundación o con suelo saturado con agua durante periodos considerables de tiempo. Este término engloba una amplia variedad de ecosistemas. Todo comparte una propiedad primordial. El agua es el elemento clave que define sus características físicas, vegetales, animales y sus relaciones. El agua de los humedales puede provenir del mar, de los ríos, las lluvias o de napas subterráneas. ¿Cómo funcionan los humedales? Los humedales funcionan como esponjas, ya que el agua se acumula o circula de manera lenta dentro de ellos. De esta manera, la liberación del agua ocurre lentamente, logrando efectos que nos otorgan varias funciones. Regulación de inundaciones y sequías. Pueden almacenar los excedentes del agua en épocas de fuertes lluvias, crecientes de río, amortiguando las inundaciones agua abajo y garantizando un flujo más continuado del agua a lo largo del año. Recarga y descarga de acuíferos, el agua se detiene o se desplaza lentamente, lo que facilita que por infiltraciones migre hacia los acuíferos. Además, el agua se purifica al atravesar las sucesivas capas de tierra y arena, hasta llegar al acuífero, donde normalmente es limpio y potable. Prevención de la intrusión de agua salada. Los humedales intervienen en la recarga de acuíferos y una forma de cuña de agua dulce en profundidad que actúa previniendo la intrusión salina, proveniendo de la cuña agua salada que ingresa tierra adentro. Control de la erosión costera. La vegetación de los humedales actúa evitando o reduciendo la erosión de la costa o márgenes de los ríos. Protección contra fenómenos naturales. La vegetación es muy importante porque reduce el impacto de las olas. También durante tormentas y huracanes protege los ambientes y poblaciones humanas. Manutención de la calidad del agua a través de la retención de sedimentos y nutrientes y la remoción de tóxicos. Por su función purificadora del agua, los humedales son llamados riñones del planeta. Provisión del agua. Disponibilidad del agua dulce se evidencia como uno de los problemas ambientales más significativos de estos últimos años. Por ello, la conservación de los humedales es de vital importancia para la humanidad. Estabilización de microclima. Contribuyen a la formación de microclima, su evaporación y evotranspiración mantienen los niveles locales de la humedad y precipitaciones. Retención de carbono bajo algunas condiciones. Acidez, falta de oxígeno y nutrientes o bajas temperaturas. La materia orgánica de un humedal se descompone solo parcialmente y se acumula en el suelo. De esta forma, una gran cantidad de carbono se encuentra retenida en los humedales. Actividades humanas. Los recursos naturales provistos por los humedales son necesarios para numerosas actividades humanas: pesca, aprovechamiento de la fauna silvestre, pastoreo, agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y turismo. Hasta aquí compartimos lo que he trabajado sobre los humedales y el ecocidio. Esperamos que les haya gustado y les enviamos saludos cordiales. Alumnas y alumnos de tercer grado de la escuela número 613 Ovidio Lagos nos comparten la historia del Delta. Los pueblos originarios nos han dejado un valioso legado cultural. Las leyendas forman parte de este patrimonio tan rico como importante. Hoy, los alumnos de la Escuela Ovidio Lagos, de tercer grado turno tarde, quieren compartir con ustedes la leyenda del Delta. Leyenda del Delta. Quirimbata era el hijo del cacique de una tribu de indios timbúes. Sus mayores, preocupados en defender las tierras de los continuos ataques de otras tribus, no pudieron ocuparse de su educación guerrera, y el pequeño creció libre como las aves del monte. Cerca de la toldería corría el río Paraná. Kiribata se sentía atraído por sus aguas y todas las tardes salía a recorrer la ribera. Una vez caminó más de lo acostumbrado y descubrió un frondoso ceibo que crecía cerca de la orilla. El muchacho, sin saber por qué, se acerca y comenzó a hablarle. Estaba convencido de que aquel árbol era diferente a los demás y que podía entender sus palabras. Desde entonces, pasaba largas horas contándole su vida. Una tarde, descubrió que el ceibo no solo le escuchaba, sino que podía hablar. Así nació entre ambos una profunda amistad. Y Kirimbata le confió su sueño más querido, conseguir nuevas tierras para que su gente viviera en paz. El tiempo fue pasando y Kirimbata se convirtió en un joven sensible y soñador. También las luchas terminaron. Entonces el cacique pensó que algún día su hijo ocuparía su lugar y quiso enseñarle todos los secretos de la guerra. Pero el muchacho tenía planes muy diferente para su vida y se negó a convertirse en guerrero. El cacique no podía aceptar la desobediencia de su hija y discutieron una y otra vez. Hasta que una noche Kirimbata, harto de las peleas con su padre, decidió alejarse de la tribu. Esperó que todo estuviera en silencio y tomando sus cosas pueda despedirse del ceibo. Lamento que no puedas venir conmigo, le dijo el muchacho. Te voy a extrañar mucho, pero tengo que irme de aquí. Adiós. Hasta pronto, ya nos volveremos a ver, contestó el ceibo. Después subió a su pequeña embarcación y sin saber a dónde ir se dejó llevar por la corriente. La luna iluminaba su camino mientras el río le murmuraba en los oídos palabras de aliento. Navegó toda la noche y al amanecer la canoa se detuvo en el centro del río. Todo montículo de tierra. Kirimbata bajó y con unos pocos pasos recorrió el lugar. Era tan pequeño, entonces le ocurrió agrandarlo y metiendo una y otra vez las manos en el agua, trató de detener el limo que llevaba las aguas, pero nada conseguía. Y el río fue otra vez en su ayuda, pesó las puntas de sus dedos y el muchacho descubrió asombrado que donde enterraba las manos nacían pequeñas plantas. Eran los juncos que fijaban la tierra y detenían el limo. El sol lo vio trabajar día tras día, agrandando el lugar. Mientras tanto, los juncos crecían y crecían. Una tarde se dio cuenta de que ahí solo faltaba un poco de sombra y murmuró: amigo ceibo, si pudieras venir a esta isla no le faltaría nada. Y ocurrió que el viento lo escuchó y tomando sus palabras la llevó hasta el ceibo y las dejó entre sus ramas. Cuando a la mañana siguiente Kirimbata despertó, una agradable sombra cubría el lugar. El ceibo estaba otra vez a su lado. El muchacho sorprendido y sin poder entender cómo había llegado hasta ahí. Acarició su tronco, solo entonces descubrió que era capaz de concretar el más deseado de su sueño. Así fue como Kirimbata volvió al trabajo, con renovadas fuerzas y ayudados por los juncos. Formó otras islas. Después, el ceibo le dio sus semillas para que las plantara y así fueron formando islas tras isla. Pasó mucho tiempo y una tarde la tribu se enteró de que en el centro habían nacido nuevas tierras. El cacique, con la secreta esperanza de encontrar a su hijo en ese lugar, ordenó a su gente que lo acompañara en su busca. El abrazo del reencuentro entre padre e hijo fue tan grande que la emoción nubló los ojos de estos dos hombres. Toda la tribu agradeció a Kirimbata las nuevas tierras conseguidas. Y desde ese día trabajaron juntos hasta formar todas las islas del delta del Paraná. Además, nos comparten el cuento La vaca y la luna. Buenas tardes, mi nombre es Claudia, soy docente de la Escuela 613. Nos encontramos para seguir educando desde la radio. Hoy les traigo un cuento de María Elena Walsh que se titula La vaca y la luna. La vaca y la luna. Como ustedes saben, la luna es una señora redonda, monda, oronda y lironda que está siempre sentada en el cielo. Y también habrán pensado muchas veces, ¿la luna no se aburre allá arriba tan sentada? Ahora que los hombres ya van a visitarla a ella, ¿no se les habrá ocurrido nunca jugar a las visitas con nosotros? Podríamos hacerla saltar, botar y rodar como una pelota blanca. Pues bien, yo les contaré un secreto, pero no lo repitan a nadie. Hace mucho, mucho tiempo, cuando la luna era chiquita, bajaba a la tierra todos los lunes. Sí, venía a jugar y a hacer travesuras. Y bajaba sin permiso del sol, que se quedaba allá arriba sentado en su trono, muerto de calor, mirándola de reojo, muy enojado. Y la luna chiquita se divertía mucho acá en la tierra. Jugaba con los gatos, los chicos, las mariposas y las ovejas. Se bañaba en los arroyos y rodaba por los toboganes. Se caía de las hamacas y botaba por las calesitas. Pero un lunes le pasó un accidente. Pobre la luna. Y desde entonces no quiso volver más a la tierra. Se quedó sentada en el cielo para siempre, redonda, monda, oronda y lironda, repitiendo una triste canción que dice: no, no, no, a la tierra no vuelvo yo, que una vaca me lamió y eso sí que no me gustó. No, no, no. Y ahora les contaré en secreto qué le pasó a la luna cuando bajó a la Tierra hace muchos, muchos años por última vez. Resulta que vino rodando por el cielo, como todos los lunes. Aterrizó en un campito verde lleno de flores y mariposas. El sol brillaba muy fuerte, de puro enojado que estaba con la escapada de la luna. Como se había agachado para mirarla mejor, hacía mucho calor. La luna se bañó en el campo para refrescarse y después se sentó en el pastito muy tranquila. Cuando, como todos los lunes, se le acercaron sus amigos, los chicos, sapos, ovejas, mariposas y grillos, se pusieron todos a jugar y la luna rodaba de aquí para allá, de allá para aquí, riendo en jajaja y riendo en jijiji. Jugaron a la escondida, a la mancha venenosa, al martín pescador. Bailaron la rancherita y el pericón, hasta que por fin los chicos tuvieron que irse al colegio, las ovejas a almorzar, los grillos a cantar y las mariposas a mariposear. La luna se quedó sola y, como estaba muy cansada de tanto brincar, decidió dormir una siestita. Durmió un rato muy largo. Cuando se despertó, el sol ya estaba resbalando por el horizonte, sin dejar de mirarla de reojos y con las cejas arrugadas como si fueran dos cien pies. Al despertarse, la luna sintió algo muy raro en su cabeza. Una cosa áspera, caliente y húmeda la acariciaba torpemente. «¿Pero qué es esto?», gritó la luna asustada. Y se encontró con los ojos tontos y vacunos de una vaca que la estaba lamiendo entusiasmada. La luna se tocó la cabezota y notó con horror que le faltaba un buen pedazo. La vaca, a todo esto, se relamía. «¡Pero qué barbaridad!», le dijo la luna. «Me has estado lamiendo durante toda la siesta con esa lengua grandota y de papel de lija. ¿No te da vergüenza, vaca vacuna?». La pobre vaca se disculpó diciendo: «Tunus ruku gustu sul, ukumumumu gustu, muchulu sul». Las vacas hablan solamente con la U. De modo que esto, traducido del vacuno al castellano, quería decir: «Tenía rico gusto a sal, y como a mí me gusta mucho la sal…». Y la pobre luna se puso a llorar. «Ahora sí que el sol me va a retar, y con toda razón, porque ya no soy redonda, monda, oronda y lironda. Me falta un pedazo, parezco un huevo». La luna lloraba frotándose tristemente el pedazo de cabeza que le faltaba. A todo esto, la vaca se relamía, y como única palabra de consuelo y disculpa, decía atentamente: «¡Muu!». El sol se tapó con una nube y desapareció, para no seguir presenciando tamaña calamidad. La luna, tristísima, se volvió al cielo, donde algunas veces, cuando se da vuelta un poquito, ustedes le podrán ver el buen pedazo de luna que le gastó la vaca con su lengua de lija. Por eso ahora la luna prefiere no bajar más a la tierra y se queda sentada en el cielo todas las noches, repitiendo esa triste canción que dice: «No, no, no, a la tierra no vuelvo yo, que una vaca me lamió y eso sí que no me gustó. No, no, no». Y a las 3, a las 2 y a la 1 se acabó el cuento de la luna. Ahora que escuchamos el cuento, me van a decir que no se les ocurrió alguna canción para la luna. Pensemos en esa luna sentada allá arriba, en las noches. ¿No se aburrirá? ¿Qué tal si buscamos canciones que se refieran a la luna que podríamos cantarle durante las noches? Averigüen, indaguen en casa. Seguro que algún hermano, mamá, papá o abuelos pueden conocer canciones que se refieran a la luna. Esa es la consigna que les dejo para hoy. Me despido de ustedes, hasta el próximo encuentro y recuerden que seguimos educando desde la radio. Alumnos y alumnas de quinto B, turno mañana de la Escuela 1210, Luis Rullián, nos comparten la poesía Somos como somos. Las niñas y los niños de la Escuela 1210 de quinto grado A y quinto grado B del turno mañana recitarán a continuación la poesía Somos como somos. Somos como somos. Él tiene el pelo marrón y ella lo tiene amarillo. Él tiene rulos, resortes y ella lacio con flequillo. Ella tiene la piel morena. Él tiene rosada su piel. Ella tiene ojos oscuros. Los de él son color miel. Él es alto y muy sereno. Ella es bajita y risueña. Él tiene sus manos grandes. Las de ella son más pequeñas. A él le gusta el naranja. Ella prefiere violeta. Él sueña con ser maestro y ella con ser poeta. A él le gusta la música. Y a ella mucho el deporte. Ella vive allá en el sur y él allá por el norte. Los dos son muy diferentes porque nunca hay dos iguales. Todos somos como somos, tan únicos y especiales. Nos distingue nuestro aspecto y la forma de pensar, la historia que hemos vivido y nuestra forma de hablar. Las diferencias existen y ellas nos enriquecen. Si sabemos comprenderlas, la tolerancia florece. Podemos ser distintos y no oponentes. No levantamos murallas, es mejor construir puentes. Lo importante es lo de adentro, lo que late en tu interior. Es el mismo para todos y es en nuestro corazón.